muero de sed. Quiero sentir de sus besos, sus manos que me acarician. Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor. Hasta que escuche su boca decir que me quiere mucho y que este amor que usted siente y hasta las 11 de la noche, Miniteca FM. Tiene la frescura de la rosa de mañana. Tiene tiene un ángel que refleja en su mirada. Ese bomboncito es quien siempre me acompaña. Me divierte bailando, me enamora cantando, me regala un abrazo y se va caminando. Luego vuelve y se acerca con una sonrisita. Sin duda yo me quedo sin palabras. Esa muchachita, como nadie, es ella la que yo llevo en el alma. Solamente es ella la que me llena de calma. Esa muchachita es el amor que a mí me llama. Esa muchachita, como nadie, es ella la que yo llevo en el alma. Solamente es ella la que me llena de calma. Esa muchachita es el amor que a mí me llama. Que me ama, tiene la fragancia de las más tiernas manzanas, dueña del más grande sol de mi universo, diosa que ilumina el templo de mis sentimientos. Me divierte bailando, me enamora cantando, me regala un abrazo y se va caminando. Luego vuelve y se acerca con una sonrisita. Sin duda yo me quedo sin palabras. Esa muchachita, como nadie, es ella la que yo llevo en el alma. Solamente es ella la que es el amor que a mí me llama. Esa muchachita, como nadie, es ella la que yo llevo en el alma. Solamente es ella la que me llena de calma. Esa muchachita es el amor que a mí me llama. Siento tu cuerpo, toda tu vibración, cuando mueve esa cadera, te apodo del corazón. Esa muchachita es la que yo quiero, ella me da la vida, deja que mi corazón se le corta la mano que me.